contigo yo quiero decirte que estoy enamorado. Y ella se ha apoderado de mi corazón. Amigo, yo quiero contarte que ella me quiere y te lo digo en serio. Prometo jurarle mi amor de la mano ante Dios. Amigo, no olvides que ella ha sido mi vida. Y tú sabes bien, nuestro amor siempre fue lo mejor. Amigo, perdón que te insista, pero yo sé bien lo que ella necesita. Es libre y elige tranquila qué hacer con su corazón. Estuve con ella cuando estaba triste. Yo te lo agradezco, ahora no pienso irme. Le di mis abrazos, mi amor y mi tiempo. Amigo, lo siento, lo nuestro va en serio. Somos dos hombres en el mismo camino, con el mismo destino, una ilusión nos atrapó. Somos dos hombres que anhelamos lo mismo, y aunque somos amigos, el dolor nos separó. Hoy estamos enfrentados por amor. Sentimiento, Nico. Románticamente, Lucas. Lleva, lleva, lleva. Estuve con ella cuando estaba triste. Yo te lo agradezco, ahora no pienso irme. Le di mis abrazos, mi amor y mi tiempo. Amigo, lo siento, lo nuestro va en serio. Somos dos hombres en el mismo camino, con el mismo destino, la ilusión nos atrapó. Somos dos hombres que anhelamos lo mismo, y aunque somos